las flores a mi puerta con mirada de bondad, ocultando lo que piensas, lo que has hecho, lo que harás. No disfraces tus traiciones con poesías que no hay, no te pongas ahora tierno que no es plan. De la mente mía, drin, drin, drin, no sé por cuánto tiempo seré tuya, drin, drin, drin, es el aviso de la mente mía, drin, drin, drin, espero para ti. La excusa del trabajo, de un trabajo al que no vas. Llega el sábado y no vienes, el domingo y tú no estás. O apareces por la noche cuando estoy dormida ya. Y si quiero que me abraces, no te vas, no te vas. Drin, drin, drin, es el aviso de la mente mía. Drin, drin, drin, no sé por cuánto tiempo seré tuya. Drin, drin, drin, es el aviso de la mente mía. Drin, drin, drin, espero para ti. De la mente mía, drin, drin, drin, digo una.